Hola a todos, muy buenos días, mis queridísimas bestias de cuatro patas. Seres del agua, del viento, pequeños viajeros terrestres. Buenos días a todo bicho viviente que habita el planeta Tierra y el universo desconocido. Aquí sois todos bien recibidos en la frecuencia de la 97.7 en mis queridos animales, con el pequeño infante en busca de cariño, Ramirito Segrillis. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Sí? ¿Me oigo? Sí, me oigo. Pues estoy muy bien y muy contento. Vengo del Perelló ahora con bicicleta, ¿sabes? ¡Ole! Porque sabía que este programa para ti era muy importante, como a ti eres tan deportista, todas las energías y todo eso. Con bicicleta, pero la bicicleta... ¿Con motor? No, la bicicleta... En el coche. He venido coche, con la bicicleta. En no, coche. En la furgoneta de mi amigo Vicente. He venido con la furgoneta, no en bicicleta. Bueno, poco a poco, poco a poco. Yo no me lo creía, que conste. Bueno. Pero poco a poco, ¿eh? Y Atabomis, muy bienvenidos a todos. Bueno, pues hoy vamos a saber qué se está haciendo por los animales desde la Concejalía de Bienestar Animal. Una auténtica novedad de apenas 10 meses de vida. Bienestar Animal, parece mentira, pero es verdad, vamos a ver. Bueno, para hablar de ello, la gran esperada, anhelada, ansiada, en la que hemos invertido minutos, horas, días de teléfono, llamándola una y otra vez allí a la central del ayuntamiento, y al final lo hemos conseguido. Por Facebook. Eso es verdad. Hay que decirlo. Con nosotros, la teniente de alcalde, regidora de Patrimonio, Recursos Naturales y Bienestar Animal, Gloria Tello, muy bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, sabemos que vas a tope y te agradecemos tu presencia, ¿eh? No, la verdad es que esto era para mí además un gusto poder venir. Fenomenal, me alegro mucho. Bueno, también una clásica del programa, presidenta de Arcadis, en activo desde hace décadas por los derechos de los animales, Emilia Pastor, bienvenida una vez más. ¿Cómo estamos? Pues encantada de haber nacido. Eso me gusta. Ya encantada, ¿sabes?, de haber nacido. Lo tienes, pues, muy claro. Tú no... Vamos, es clarísimo. Ah, no hubiera vivido, no me hubiera dado la oportunidad de conoceros. Vale, de estar toma aquí. Ya. Eso ¿qué ya, más quieres? Eso sí. ¿Qué más quieres? ¿Vale? Hoy es un sábado de flores. Flores que caen del cielo. Bueno, y cómo no, un hombre hecho a sí mismo, un hombre empatizado con el mundo animal y la naturaleza, una especie de Greystock urbano, profesional con estudios y vocación. ¿Quién va a ser sino que un veterinario? Pedro el Suave, más conocido como Pedro Suay, parte responsable del Hospital Veterinario Valencia Sur. Muy bienvenido de nuevo, Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, ya veo que vienes con la selva detrás, ¿no? Sí, además he venido también en bicicleta como la tía Enriqueta de Chimovayo, producto autóctono, ¿eh? Sí, eso sí. Está muy bien. Bueno, y más cosas, pero serán después de la pausa. Y de Más Cocotas, la tienda donde tenéis de todo, para vuestra mascota, así que no os vayáis muy lejos, que hoy nos sentimos felices como reventonas bellotas al sol. ¡Familia! ¿Qué hacemos hoy? Yo quiero ir a ver peces de colores. ¿Y por qué no adoptamos un gato? Pues yo hoy me apunto a un curso de peluquería canina. ¿Y tú, Bruno? ¿Qué quieres hacer hoy? ¡Ah, ya sé lo que tú quieres! Tú lo que quieres es ir a Más Cocotas. ¡Más Cocotas! Más Cocotas, uno más de la familia. Belcando, alimento para tu mascota, hecho con materias primas de alta calidad, aptas para el consumo humano, máxima proporción de carne y componentes naturales y equilibrados. Es un producto holístico. Además, Belcando está en la guía verde de Greenpeace, calidad alemana. Belcando, el pienso que piensa en tu mascota. Ese es Ramiro, ese que grita es Ramiro. Es un primo mío, el oso Yogi. Ah, el oso Yogi, no, perdona. No, ese es el oso Yogi. Este es Pedro Picapiedra, ¿eh? Pedro lo sabe bien. Bueno, son de Hanna-Barbera los dos, ¿eh? Bueno, ya con eso vale. El coche es un tronco móvil que no consume para nada gasolina ni contamina, no sé si lo sabes. Va con pies, como tú. Como la furgoneta de mi amigo, que no consume nada. No consume nada. Bueno, estoy muy impresionada porque Gloria Tello, si no me equivoco, partió de ti crear una concejalía de bienestar animal, algo inaudito en Valencia. Sí, bueno, yo soy una persona que desde toda la vida he sido una gran amante de los animales y bueno, ahora que he tenido la oportunidad de llegar al equipo de gobierno de nuestro ayuntamiento, pues sí que la verdad es que fue una apuesta. Tengo que decir que fue una apuesta mía, pero enseguida el alcalde la hizo suya también, ¿eh? Sí. O sea, que a él le encantó la idea y, no te, y fue gracias a él. Estarías también pensando la noche anterior, ostras, ¿cómo le digo a este hombre? Oye, oye, que es que los animalitos, está Goofy, Pluto por ahí, que necesitan, sí, sí. ¿Qué va a pensar de mí ahora recién llegada? Bueno, yo ya iba dándole la murga ya mucho tiempo con una idea similar y al final, bueno, pero ya te digo, él rápidamente dijo, oye, que sí, que sí, además es que es lo que toca. Es lo que bueno, toca. Y te metes en temas tan peliagudos como prohibir el toro en Bolat. Bueno, ahí vamos. Sí, ahí sí, estamos, sí. ¿No? Ahí estamos, porque en algunas pedanías del norte, en algunos pueblos del norte de la ciudad de Valencia, pues se sigue practicando y la verdad es que, bueno, yo, como podéis suponer, pues estoy totalmente en contra, claro. Uh-huh. Lo que pasa es que en esta concejalía nuestra, pues es muy importante ir dando pasos. Yo creo que si no pueden ser grandes, que sean pequeños, pero que sean firmes. Y sobre todo pasos que permitan concienciar, ¿no? Pero es muy importante que basemos el trabajo de la concejalía en la concienciación, en bueno, un poco el conseguir que la gente vea que esto es, bueno, pues es lo que tenemos que hacer y que no son imposiciones ni caprichos, ni porque caprichos. Mucha gente piensa, che, toda la vida, pues ahí el toro con las bolas de fuego, es que queda muy bonito, porque de noche sacas una foto y queda precioso, y ahora no sufren porque resulta que ponen el alquitrán de tal forma que no les molesta los ojos. Lo de toda la vida no sirve, porque ya no lo explico a una persona que estuvo aquí un día y dice, antiguamente también tiraban a los esclavos al circo y se los comían los leones. Claro, eso ya, claro, ya hemos quedado en la derecha. Que... Pero bueno, como uno piensa que es bonito y tal y cual, qué mejor que el profesional Pedro Suay para quitarnos esa idea de la cabeza. De que no le pasa nada al toro. Como veterinario, a ver, ¿qué eres? Desde el punto de vista fisiológico, que quizás es lo que menos se ve, evidentemente, este tipo de actividades genera un estrés tremendo en el toro, en este caso en concreto. Este estrés se condiciona sobre todo por una producción de cortisol, que es una hormona que genera estrés oxidativo, y cualquier estrés oxidativo en el cuerpo siempre tiene un resultado negativo para el animal. Con lo cual, sin ninguna duda, ya al margen de los aspectos físicos en los cuales evidentemente va a sufrir perjuicio el animal, a nivel fisiológico es donde más repercute este tipo de problemáticas. Con lo cual, siempre estas actividades producen un perjuicio para el toro. Uh-huh. Todo 100% seguro. Además, hemos visto muchas veces esas fotos después de la fiesta donde el toro simplemente con la mirada, esa mirada triste y todo, además, como quemado en su exterior, ¿no? En alrededor de los ojos. Son fotos que creo que las hemos visto y que año tras año se vuelve a repetir la fiesta con el mismo toro. Y mira, si el toro está bien, porque es una auténtica tortura, Pedro. Desde luego, como... yo tampoco soy partidario de este tipo de actividades. Creo que la persona que es veterinaria por vocación, su pasión es el amor por los animales y esta pasión se transmite desde el respeto a la cura y, muy importante también, el buscar alternativas y soluciones a animales que hay en la calle. Y esto es una parte que creo que está muy olvidada por parte del veterinario y es fundamental, ¿no? Esta colaboración que hay que intentar tener con sociedades protectoras y, si se pudiera, incluso a nivel institucional, de intentar distribuir este colectivo de animales que muchas veces están en la calle. De acuerdo. Pero bueno, ahora volviendo al toro embolao, te metes en el asunto, está todo en trámite. De momento, lo que es en Valencia... No, está prohibido ahora mismo, sí. Bueno, realmente lo que tenemos es un reglamento autonómico y este reglamento lo que dice es que se podrán realizar estas prácticas siempre y cuando se cumplan una serie de medidas, pero medidas que son bastante exhaustivas, como tiene que ser, a buen punto. Y luego lo que dice es que el ayuntamiento de la localidad correspondiente lo que tiene que hacer son dos cosas. En primer lugar, un informe favorable y luego un informe favorable de dominio público. Nosotros ahora mismo no hemos dado ningún informe favorable, evidentemente, ni tampoco ningún permiso de utilización de vía pública. Y ahí estamos. cierta reticencia por parte de algunos vecinos de las pedanías donde se vienen realizando estas prácticas, pero ahí estamos en la negociación. Ahora mismo es que estamos en ese justo momento. Estamos en ese justo momento. Bueno, yo desde aquí pongo mi granito de arena junto con Ramiro, que Ramiro yo sé que de pequeño quería ser torero. No lo digas. No pasa nada, porque tú no sabías. Nos conocía todavía vosotros. No sabías, no te voy a juzgar por eso, no te creas. Yo quería ser algo raro. Yo tengo un amigo que me decía, yo de mayor quiero ser turista. Digo, pues es algo que le sonaba el bien. Bueno, no sabíamos lo que hay detrás de todo. La fiesta, los colores, la música, es engañoso. Lo que hay detrás es mucho sufrimiento, hay un sufrimiento animal que quizás si desvelamos eso y sabemos lo que hay, pues empezamos a cambiar de opinión. Hay unos vídeos muy divertidos de toros hechos con espuma, que va corriendo, no sé si lo habéis visto en YouTube, y entonces sacan los toros ahí a la calle y van todos corriendo, hay gente dentro, pero es muy bonito, es muy divertido, vamos. Y los niños lo pasan bomba, se pueden acercar y tocarles y de todo. O sea, claro, que son buenas opciones. Bueno, Gloria, te has metido en más asuntos. Tenemos ya el toro envolado, que están tramitándose la cosa para que ese animal no sufra más. Sí. Y creo que también el hecho de poder subir al animalito, al autobús, eso sería una cosa maravillosa. Sí. Además, esto, bueno, estamos ahí Giuseppe y yo. Giuseppe, como sabéis, es el concejal de movilidad. Y estamos entre los dos viendo cómo lo han hecho ya en otras ciudades. Porque no nos equivoquemos, es que esto está ya en otras ciudades, no solo de Europa, sino también de España, ¿no? Entonces, bueno, pues no es nada raro. Además, es que yo creo que es importante que los propietarios de mascotas pues tengan los mismos derechos que los que no tienen mascotas y puedan utilizar prácticamente, puedan utilizar los mismos servicios que los que no tienen, ¿no? Entonces, vale, pero ahora de momento podemos subir al autobús o no. ¿Cómo está ahora la mismo, cosa, Gloria? Ahora mismo estamos Giuseppe y yo redactando de qué manera se podría llevar a cabo. Hemos hecho un trabajo de investigación previo de ver cómo en otras ciudades lo están haciendo y estamos intentando que Valencia sea... Una más. Oye, estaría muy bien, te vas al veterinario y te llevas al perro en brazos, ¿eh, Pedro? Yo tengo muchísimos clientes que vienen de fuera de Silla, vienen de Valencia, de Paterna, de muchos sitios, y alguna vez me he encontrado algún caso que no tienen transporte en coche y lo han pasado relativamente mal para poder traer a la mascota, porque ni a través de tren o autobús muchas veces es muy complicado el acercarlos. Y esto, desde luego... aunque no existieran en otras comunidades, no estaría de más ser pionero, o sea, creo que no hay ningún problema. Ya tenemos la experiencia en otras comunidades, está funcionando de maravilla. Al final esto también políticamente son votos, es decir, mirándolo desde ese punto de vista, esa estrategia me parece muy buena, no solo por un partido, sino por el que sea. Y creo que una mascota bien adiestrada con unos métodos coercitivos sencillos para que no pueda haber ninguna complicación en el medio público, pues no tiene que tener ningún problema a la hora de ir en un transporte. Claro, además te puede defender del típico que te tocaba el culo antes en el autobús, ¿no? Yo he ido con mi abuela en el tren y nunca me han dicho nada. Ni te han tocado el culo. Nunca te han tocado el culo. Claro. Algunos pensaban que era un gato por el bigote. Escucha, hasta el punto hay problema para llevar un animal en transporte público, que nosotros estamos dando un curso de gatos y para gatos, en las cuales asisten los gatos al curso. Increíble, sí. Y la gente se me quejaba, sin ir más lejos, el domingo pasado, porque los llevaban en el transportín, el gato, y les negaron subir al autobús. Entonces tuvieron que coger un taxi. Entonces yo digo, oye, yo hasta donde yo sé, un gato dentro de un transportín no tiene el por qué no te pueden negar la subir. Entrada. Ahora mismo no se ve, ahora mismo no, pero no se contempla también como posible. Sí, ningún animal. Pero por eso estamos en ello, para cambiar eso, porque no tiene demasiado sentido. No y tiene es sentido. Como tú dices, dentro de un transportín. No, dentro de hay, un que transportín hay que negarlo. Hay que subir con el transportín y decir, ahí va un gato. Decir, ¿qué gato? ¿Miau? Yo no veo nada. Claro, pero es que de verdad es hay que hacer el playback del gato. El estar en un transportín no tiene contacto directo con nadie. O sea, quiero decir, el miedo a que haya un contagio, cualquier cosa de esas que pueden alegar, unos argumentos un tanto utópicos. Pero a mí me extrañó y yo digo, pues mira, yo voy a hablar con Gloria, eso lo comentaré, porque es que me parece muy extraño. Bueno, en eso están, Emilia, están en ello. No. Oye, Esto será rápido. Lo primero de lo primero, ¿vale? Porque vosotros no me estáis dando opción, no sé qué hago yo aquí, ¿vale? Tranquila, venga, tranquila, vale. Que ahora te no, disparas. Señor, pido la palabra, ¿vale? Venga, pide. Estoy en el turno de palabra. Yo quiero felicitar públicamente a Gloria Tello como persona y como concejala y al Muchas Ayuntamiento gracias. De Valencia por esta novedad que a mí me parece increíblemente buena. Yo llevo muchos años luchando en esto y nunca me imaginé poder verlo. Lo estoy viendo, son pasos, como dice Gloria muy bien, son pequeños pasos, pero un gran camino se empieza por pequeños pasos. Uh-huh. Y vosotros estáis en ello. Entonces yo os lo agradezco enormemente. Muchas gracias. Y te felicito, como digo, públicamente. Bueno, era necesaria esta felicitación de Emiliano. Emocionante, ¿eh? Muy emocionante. Gracias, era por haberme dejado hablar, ¿vale? Nos han faltado los aplausos, nos han faltado. Pero unos aplausos, Mario, aunque sea más tarde de no... Dice que no sabe dónde están. Bueno, antes de que nos vayamos, aplaudiremos. Aplaudiremos. No, vale, vamos claro a aplaudir. Sí, claro que sí. Vale, ya está. En directo, ¿eh? En directo. Bueno, decías, pequeños pasos no son tan pequeños, ¿eh? Ojo. No, vamos a ver. Yo me limito a lo que ha dicho Gloria. Me remito a ello porque ha dicho, son pequeños pasos. Yo considero que son grandes pasos. Pasos de gigante, sobre todo. Grandes pasos, porque el cambio que se ha dado en tan poco tiempo de cara a favorecer a los animales, ya os lo digo, yo no me lo creo. Es que yo no me lo creo. ¿Circos? Sin animales. Sí. Eso ya está prohibido. Sí. Eso no es un paso. Eso, eso que es un salto con pértiga. Exacto. ¿Cómo, sí. ¿Cómo se desenvolvió bueno, pues, la cosa? Porque no sería fácil. No, nada fácil. Esta fue una de las primeras medidas importantes que tomé desde la concejalía y yo dije, vamos a ver si salimos de esta. Porque claro, fue así un poco, además, nada más llegar... que dices, bueno, ya empezamos ya con fuerza. Pegando caña. Pero para mí era importantísimo, ¿no? Las primeras navidades con la concejalía no podían ser navidades con circos, con animales salvajes, ¿no? No podíamos consentirlo. Y entonces, bueno, pues hice una moción que llevamos a la Junta de Gobierno, fue aprobada por todo el equipo de gobierno. Y bueno, después de aquello yo un poco me puse el paraguas encima a ver si por dónde me caían las bofetadas y qué va, nada de eso. Además es que quiero decirlo porque es que fue además más bien al revés. O sea, vinieron a verme empresarios del mundo del circo a darme las gracias porque muchos de ellos decían que tenían animales por una cuestión de competencia. Porque el circo de al lado sí tenía y ellos no, iban a perder clientes, pero vale, si al final no íbamos a tener ninguno, pues para ellos era un problema menos, porque al final es que esto para ellos también suponía un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza, claro. Entonces, pues la verdad es que estoy súper contenta porque yo estaba, de verdad que estaba un poco preocupada. Digo, ya verás tú, que me van a caer por todos los lados. Está muy bien lo que acaba de decir Gloria y también porque ha aclarado un punto, porque parecía que los que tenían circo eran malos y tal y cual, y acabas de decir una cosa muy bonita. Me has quitado un peso de encima. Claro, sí. Decir, oye, es claro. Y sí, di. No, que en muchos casos era cuestión simplemente de competencia. Claro. Entonces, bueno, si no hay ninguno, de hecho, me invitaron luego en Navidad, me invitaron al circo y bueno, fantástico, fue todo súper bonito. Qué bueno. Y bueno, animales salvajes, Pedro, tu opinión como un animal salvaje metido en una jaula, el nivel de estrés que puede tener, además tienen un síndrome que se desarrolla, ¿no? El sí, animal encerrado. Empiezan a producir estereotipias. Entonces, bueno, pues en primer lugar... felicitar a Gloria. Yo en cuanto me enteré de la noticia, pues aplaudí, me tomé una botella de ron para festejarlo, porque bueno, si no, no hubiera dicho que es por pena, el tema es tomarse la botella de ron, y realmente es una gran idea, pienso que es algo absolutamente obsoleto, es algo caduco, y desde luego a nivel de recursos para un circo creo que no tenía excesivo sentido. Estos animales empiezan a tener un cuadro al estar cerrados de estereotipias que son movimientos compulsivos, tics, empiezan a hacer lamidos sin sentido, empezar a hacer torneos en el bioparque, el rinoceronte que estaba en el zoo de... este movimiento circular que hace es porque era la única manera que tenía de abstraerse del mundo y ha quedado así como un zombi viviente. Y esto es un problema mental, con lo cual, si lo extrapolamos a otro tipo de animales, pasa exactamente lo mismo. Chapó por esa ley, ojalá se pueda extender en toda Europa y en todo el mundo, porque creo que las funciones del circo, si son educativas, la educación pasa por respeto por el animal. Y un circo con animales nunca es un respeto hacia ellos. Yo es que además pienso que realmente la gente que iba al circo o que va en otros países o en otros sitios al circo a ver espectáculo con animales salvajes no se percata de lo que significa que un elefante se ponga a dos patas. ¿Eh? No es un comportamiento natural, porque un elefante con lo que pesa no puede ponerse a dos patas. Entonces, para que ese animal se ponga así, o para que un león o un tigre pase un aro de fuego, con el pánico que los animales tienen al fuego, vamos a ver, tienen que hacerles algo, ¿eh? Y el algo son descargas eléctricas, actualmente. Pinchos y además, con descargas eléctricas. Y entonces, a los elefantes, claro, el animal, para evitar el dolor, se percata de que no haciendo o haciendo esto no recibe esas descargas y ese dolor. Por lo tanto, lo evita, como es natural, ¿eh? O lo evita o lo hace realmente, ¿no? Entonces, es una barbaridad desde luego tremenda. Esa cara oculta, ¿no?, de los circos antiguamente que no se quería ver, pues es muy bueno que se destapen este claro tipo de cosas, sí. se denuncien, porque al margen de esto, no olvidemos que hay un tráfico ilegal también de estos animales. Claro, esto es el momento que escarbas, ya empieza a salir la porquería, por no decir la mierda. Entonces es muy importante pegar un golpe de efecto en este sentido y no cooperar en esto. A Supergloria, de ahí su nombre. Estoy en la gloria, menos mal. Bueno, pero es curioso lo que dice. Bueno, saco esta ley a ver qué pasa. Y se queda diciendo, ¡ay, ay, ay, la que me cae! ¡Esto no me cae nada! Venga, pues vamos a la siguiente. Una playa para perros, venga. Así vamos, pero lo vamos a contar después de publicidad. Yo con mi perro. Yo con mi gato. Vámonos a Pobetbal. Las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Pobetbal. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Pobetbal, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Pobetbal? Diviértete con Conduce, siéntela. Ja, pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes. Mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940 con 30 euros, cuota final 10.144 euros, TAE 8%, plan PIBE incluido, financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. ¿Qué os parece? Nos sentimos héroes, como vosotros, simplemente por escucharnos, sois ya héroes, porque tenéis una paciencia infinita, porque aquí, aparte de decir cosas muy importantes, también decimos un montón de chorradas, pero ¿qué sería el ser humano si no dijera esas chorradillas de vez en cuando? ¿Qué pintaría yo aquí? ¿Qué pintaría Ramiro Segreyes aquí? ¿Qué? Yo no sería igual de feliz, pero bueno, ahora yo sí que... Voy a tomar la palabra. Voy a felicitar también al diario Levante porque a través de sus páginas y a través de su página web están fomentando y potenciando la adopción de animales. Hace un momento estaba aquí la directora de la web, Bárbara Martos, nos ha dicho que esta mañana a través de las páginas había adoptado un animal. Constantemente se está recibiendo emails y además os invitamos a que sigáis animándoos. Están todos los perros en busca de adopción, en busca de un hogar, puestas en la página web con la historia, pues normalmente siempre triste, por supuesto, porque se han quedado, pues ha sido un regalo de cumpleaños, ha sido pues un capricho de una raza y luego pues ahí están. Es una oportunidad ahora quizás de cambiarles la vida y cambiar la vida de vosotros mismos, porque desde luego, si tenéis un perro al lado, os cambia la vida, normalmente siempre para bien. De hecho, Ramiro Segreyes, desde que tiene a Mambo... Y un gato, y un tagomis. Yo tengo las tres cosas. Me tengo que poner a cuatro patas, sí. Me pongo. Yo antes, claro. Eso queda muy feo. No, pues, vamos a ver, porque tú es tu mente sucia. No, porque yo el otro día... Los niños juegan a cuatro patas, a gatas, y y alguien les dice algo. No, porque el otro día estaba con un amigo ahí, empezó a ver cerveza, se volvió loco, iba a cuatro patas. Quedaba horrible. El gato es el gran desconocido, ¿eh? Sí, alto. Sí, sí, sí. El gato es el gran desconocido. Sobre todo porque se van y vuelven cuando les da la gana. Mi madre siempre me decía, esto, no nos decían a vosotros, ya está, ya entró el huésped, ya llega el huésped. Pero escúchame, es una filosofía de vida. Es que el gato es una filosofía de vida. Sí, de acuerdo. Vive y deja vivir. No hipoteca, no... Es una compañía agradable. No te riñe, no te echan cara nada. No me puedo hablar de gatos porque me tenéis que pegar en la cabeza. Mi gata me ha cambiado. Porque a mí me encantan los gatos. También. Es que los encuentro... Bueno, Gloria, ¿tú tienes algún que otro perro adoptado, no? Que otro. Yo tengo cuatro gatos en ¿Tiene casa. Cuatro gatos nada más. Ahora lo entiendo todo. Estaba aquí un poco callada, pero bueno, sí, dando sentimiento a las palabras de Emilia, porque yo tengo cuatro gatos. Son cuatro gatos recogidos también. Recogidos todos. Sí, sí. Ole. ¿Y qué te hablan? Un poco de ellos. Bueno, pues mira, el más mayor se llama Pepito, me lo encontré en la calle. ¡Qué original eres, Pepito! Le puse Pepito en honor a mi abuelo. ¿Ah? Y me lo encontré en la calle y bueno, es precioso, pero era callejero, además estaba malito y ya está completamente curado. Y bueno, luego tengo otros tres, que son Dalí, Fellini y Petano. Era muy pequeñito, ¿no? Y le dije, voy a ponerle un nombre feo porque así ya será la excusa para no quedármelo, porque ya tengo tres, pero al final me lo quedé hasta con el nombre feo. Y ahora Petano creo que pesa 8 o 9 kilos, o sea que no hace justicia a su nombre. Y luego cuando llegas de trabajar y les dices, hijos míos, estoy haciendo tanto por vosotros. Sabes que están un poco enfadados conmigo, sí. Porque claro, ahora pues tengo unos horarios un poco imposibles y yo lo noto que... ¡Llévatelos! Hombre, es que son cuatro, que si fuera uno... Sí, ¿Qué tal se llevan los cuatro? Pues son todos machos y se llevan fenomenal. Muy bien, creo que es algo muy importante el desterrar estas situaciones en que parece ser que cuando hay dos gatos en casa todo va fatal, que se llevan muy mal, efectivamente. Es decir, además, aprovechando lo que acabas de decir, yo recomiendo a todo el mundo que no tenga un animal, sino que tenga al menos dos, porque además entre ellos también se pueden hacer compañía y pueden sociabilizar, ¿no? Y para su salud yo creo que también es bueno. Pero Pedro, ya una vez tienes uno, introducir otro, la verdad que para mi gata en este caso es muy difícil, es como si viera al diablo en persona. Mira, te explico. Perdón. Tú como especialista, por Dios. Sí, pero yo puedo hablar de la experiencia. Ahora luego ya hablaré de mi gato. Yo hablaré de mi libro. Yo puedo hablar desde la experiencia. La experiencia es que siendo hembra, si le pones un gato chiquitín, cachorro, lo suele aceptar. Tardará un poquito, pero lo suele aceptar. Vale, ahora, pero si tú le pones una adulta o una hembra adulta, es cuando viene el lío. Viene el lío. Pedro. Perdona, que es un terreno tuyo. No, que va, para nada. En el caso de los gatos, es cierto que hay que tener un poquito de paciencia, porque son muy territoriales, entonces la introducción siempre ideal, ¿no?, de un gatito joven lo va a favorecer. Muchos casos, lo sabrás, lo que intentamos introducir gatos adultos, porque son los que menos posibilidades tienen muchas veces de adopción. Entonces, en estos casos, afortunadamente están estas feromonas que funcionan muy bien. No es conveniente te suelto a la primera para que te zumbes directamente. Exacto. Es decir, lleva un pequeño protocolo que te lo puedes pasar muy bien grabándolo en vídeo y luego en YouTube, porque ves como... Es muy llamativo, con lo cual, oye, va muy bien. Y al final, de verdad, que consiguen, claro, al final se consigue una muy buena armonía. Y de verdad que vale la pena, estoy de acuerdo totalmente con vosotras en ir introduciendo alguno más. Las feromonas esas funcionan muy bien. Muy bien, muy bien. Voy a tomar la palabra otra vez. Lo sé, pero como he venido con bicicleta, con la bicicleta. Hablando de gatos, en Valencia hay algo que se acaba de poner en marcha, no se ha inaugurado oficialmente, pero ya está. De hecho, en la revista Urban del viernes pasado salía un reportaje muy chulo. Hay una en la tienda de Mascocotas, hay una colonia. Una colonia de gatos. Miau. Se llama Miau. Hay que entrar en ahora buscaré la página web para que la gente que nos escucha entre, y es es la única... Con que pongan más cocotas aparece, sí. Exactamente, es la única del mundo, ¿no? Pero ahora, antes de que termine el programa, diré exactamente la página web. Es que la podría decir ahora, pero como no llevo gafas, para que se vean los ojos tan bonitos que tengo, pero sin gafas parezco José Feliciano. No veo nada. Bueno, yo lo que quería decir, estabas hablando de gatos, es, por ejemplo, adoptar esos gatos que a lo mejor una abuelita ya ha fallecido y se ha quedado el gato solito. Cuando va a un refugio, esos gatos lo pasan súper mal, porque no están acostumbrados ni a tener que luchar por la comida ni nada de eso. Entonces, ese gato, que seguro que será a lo mejor muy tranquilito porque estaba con una señora mayor y a lo mejor tiene ya 10 añitos, pues llevármelo a casa. Pero claro, llega ahí y ve a Rambo, que es mi gata, entonces pues a ver cómo lo hago. Lo que dices tú, Pedro, lo voy a tomar nota y los voy a espolvorear de Feliway. Ha salido... Si se puede decir nombres comerciales, sí, sí. Han acertado mucho laboratorios, el laboratorio ha acertado mucho sacando el Feliway Friend, que se llama, es decir, no es el Feliway normal, es una feromona modificada, en este caso no es la facial, sino de gestante, de hembra felina gestante, y esto adecua todavía mucho más la introducción, con lo cual creo que vale la pena. Recordar siempre, número de cajas más uno respecto al número de gatos. Respetar las preferencias territoriales dentro de casa de cada gato. El que tenga, el que prefiera su cama, que esté ahí. Es decir, en definitiva se trata de no generar conflictos. Los gatos al principio se marcan, dicen yo estoy aquí, tú estás aquí, los dos estamos contentos, los tres de maravilla. Es decir, es cuestión, de verdad, un poco de paciencia. De sentido común, sentido gatún, ¿no? Y de aquí, si me lo permites... Un recuerdo para mi pobre gato, Doctor Maligno, se llamaba, que el pobrecito pues falleció joven por un problema de amiloidosis renal, que es un problema muy, muy raro, genético, que afecta a los riñones, y supongo que sería igual de cabroncete que cuando estaba en casa. O sea que, bueno, un saludo para él. Bueno, pues claro que sí. Oye, pues aprovechando, voy a decir la página web. Es Miau Cats, pero C-A-T-S, miaucats.com. Vale, pero no es vale miau, es miau. Miau, miau, miau. Y si no, seguro que se olvidan mascocotas y buscáis la colonia felina y seguro que aparece. ¿Tú cómo te has apañado, Gloria, para que esos cuatro gatos tienen sus cuatro camitas como los enanitos? Bueno, ellos tienen sus cuatro camitas, pero al final duermen todos en la cama. O sea que... La tuya, ¿no? Sí, claro. Creo que hice una mala compra con eso. Pero bueno, sí, ellos tienen, claro, sus cajas también de arena, su comedero de estos que va dosificando... Y bueno, y lo tienes todo, es que están, todo impecable, ¿no? La casa es toda para ellos. Oh, madre mía. Os puedo contar una historia de mi gato, que mi gato es conocido en las clínicas veterinarias porque es malísimo. Yo tengo un perro, un golden, y el gato mío también lo cogí de la calle, lo abandonaron en una caja de cartón con tres gatitos más, murieron todos y este se salvó, es el pelirrojo. Yo le iba a llamar Van Gogh por el pelirrojo, pero mi hijo le puso Garfi, que era más cotidiano. Pues en mi casa, cuando entra alguien, el que defiende la casa es el gato. El perro pasa totalmente de todo y el gato, cuando entra alguien, araña, pero es como... al ser amarillo, él cree que es un tigre. No, pero y que entonces, conozco casos así, ¿eh? Pero te voy a contar una cosa... Es que el gato se ha hecho igual que los dueños. Se erige en guardián. Pasó una cosa muy, muy curiosa. El otro día, uno de mis hijos adoptó una gatita. Y entonces, cuando la trajo a casa... El gato empezó por mi perro. Hay gente que cree que no sabe ladrar porque no lo han oído ladrar nunca. Y mi gato Garfi empezó a acercarse mucho a la gatita. La gatita dijo, no le hará nada. Y de repente el perro, que no había ladrado nunca en la vida, hizo ¡rau!, como diciéndole al gato: estate quieto. Qué barbaridad. Que el perro se... Qué barbaridad. Te lo juro. Que manda soy yo. Qué barbaridad. Fue emocionante. Yo me quedé alucinado porque el perro, que nunca dice ni pío, que tú lo sabes, le dijo a Garfi: cuidado, que te he dejado hacerte el chulito todos estos años. Pero como te acerques más al gatito, te pego un bocado. Así fue, tal cual. Bueno, nos vamos al tema que nos quedaba pendiente: playas. ¿Cómo está la cosa, Gloria? Pues está muy bien. Mira, antes, esta mañana estaba hablando con mi compañera de playas, que es Pilar Soriano, que ella también. Hay que agradecerle en esta medida pues su trabajo, ¿no? Porque es competencia especialmente de ella. Y bueno, ahora, como bien sabéis, vamos a poder este verano ya disfrutar a partir de mitad de junio aproximadamente de una zona acotada para perros en la playa de Pinedo. O sea que bueno, vamos pasito a paso, como bien os digo, pero... Una zona acotada, ¿qué tenemos que ir? ¿Con el perro cogido hasta que nos metemos en el agua o podríamos soltarlo? Bueno, ¿hasta qué punto nos podemos explayar? Yo creo que no hace falta. Lo que sí que estará en la zona, supongo que debidamente delimitada, ¿no? Para que para que el perro tenga su zona, pero no creo que tenga que estar atado, ni mucho menos. ¡Ah, oh, qué bien! ¿No? Sí. Porque si no, el animal no disfrutaría, claro. no conseguiríamos ni nada. Ni el animal ni tú. Ni, si, claro. Si, si lo hacéis en Gandía, preguntar antes a los madrileños. ¿Eh? Vale. Claro, es importante. A ver qué les parece, ¿no? Decías, Emilia... Sí, Gloria, que yo... Acércate al micro, Emilia. Sí, perdón. Gloria, que yo pienso poner unas, que poner unas observaciones a la entrada de la zona esta. Sí. Por ejemplo, pues para evitar que vayan perras en celo, por ejemplo. Oye, ¿eh? Pobres porque perras. Una perra, no, escucha, ver, es que una persona puede no percatarse de que la, del problema que puede crear. Entonces, sí. Si entra una perra en celo allí, se puede armar un guirigal. En estas zonas se podrán... Eso podría unas notas, unas observaciones, sí, unas un perro de que conducta. Sea un poco agresivo, un perro... ¿eh? ¿Qué he dicho? Preservativo. Digo yo, es una sugerencia. Bueno, tú como profesional, también alguna hormona o algo que pudiera la perra también disfrutar de un baño veraniego, porque ¿cuánto puede durar un celo? Yo soy antihormonal en el sentido veterinario, ¿eh? Es decir, soy partidario total de la esterilización. Cualquiera de mis clientes lo sabe, muchas veces vienen con montas voluntarias y tal. Soy totalmente reacio, tienen muchísimos problemas, nunca son beneficiosos, con lo cual creo que lo mejor es un animal que no vaya destinado a una cría por circunstancias que sea, que se esterilice, ya no solo por evitar esto, sino por temas de salud. Simplemente una hembra esterilizada, sea de perro, de gata, de iguana, siempre va a tener menos problemas geriátricos o a mediana edad que una hembra no esterilizada. No sé si hacer el comentario, pero yo siempre digo que si me hubieran esterilizado a mí de pequeñito, me hubiera evitado muchos problemas también. Las mujeres me han destrozado la vida. Bueno, uno de los problemas, sobre todo, son los tumorales, ¿no? En las perras, que luego, bueno, que acorta la vida muchísimo más. Está demostrado que cualquier hembra que se esteriliza en el primer celo, o antes del primer celo, las posibilidades de desarrollar carcinomas o adenocarcinomas mamarias están por debajo de un 1%. Uh-huh. Con lo cual ya el dato es aplastantemente. Si esterilizamos a nuestras hembras, las posibilidades de que desarrollen enfermedades reproductivas son prácticamente nulas. Y en el caso de las gatas, todavía es más importante, porque la evolución de los tumores mamarios en gatas son mucho más peligrosos que en perras. Los tumores, las neoplasias mamarias en gatas son muy malignos. Sí. Vale, mira, ya que te has metido en el tema gatuno, el tema de los riñones, que parece que siempre es como el punto, el talón de Aquiles de los gatos. ¿Es verdad que evitar el agua de Valencia les va a beneficiar o no? Porque había una persona que me decía, es una tontería, el agua mineral también deja cal. Entonces, ¿hasta qué punto? El agua de Valencia para un viernes noche está bien. Pero el agua de Valencia está muy buena, sí. Está muy bien. Yo no se la daría al gato, desde luego. Pero sí que es cierto que las aguas con poco residuo seco, pues siempre van mejor. Eso no significa que por tomar agua que está potabilizada y purificada, en principio no hay grandes diferencias en ese sentido. Desde luego, pues cuanto mejor calidad tenga el agua, si son aguas de estas de osmosis y tal, bien, estoy de acuerdo. Pero un animal tiene una predisposición, digamos, genética o fisiológica, que el agua corriente no va a alterar excesivamente. No va a alterar eso. Es que, claro, si yo doy de beber a mi gata y a todos los que están por los tejados y empiezo a poner el agua mineral en la fombella, no sé qué, digo, se me va, se me dispara. Bueno, hablábamos de esterilizar, no esterilizar. Sabemos que hay, pues están las protectoras a tope y los refugios a tope. ¿Qué medidas desde la concejalía tenéis pensadas? ¿Qué podéis aportar desde ahí? Tenemos varias. Bueno, la primera es que cuando nosotros llegamos nos encontramos un centro de recogida de animales abandonados completamente desbordado. Hay que decir, en este caso Modepran, me imagino, ¿te sí, refieres? En Benimamet, sí, en Benimamet. Está gestionado ahora mismo por Modepran. Y bueno, sí que es cierto que las instalaciones se construyeron hace unos años cuando se sacrificaban animales en 10 días, y a los 10 días no habían sido adoptados. Y claro, las necesidades de espacio no eran las mismas que cuando después se tomó la gran y positiva decisión de no esterilizar, a no ser que sea por cuestión de no haber ya solución para el animal, ¿no? Entonces, pues claro, las instalaciones realmente se quedan... ¿Esterilizar o sacrificar? Perdón, me estaba yo con lo de antes. Se ha hecho un silencio. Tú ahí, ¿qué dice Pedro? Has hablado para listos. Yo te he entendido perfectamente. Eutanasiar, quería decir, exacto. Y bueno, pues eso, que el centro no cumple con las necesidades de espacio que está tenemos. Sobresaturado. Está sobresaturado. Nosotros estamos mirando de construir uno nuevo, pero evidentemente esto no es una cosa que puedas hacer de un día para otro, llevará unos meses, aunque ya estamos con... Ya estáis en marcha. Con la redacción del proyecto de un nuevo centro. Y bueno, al mismo tiempo, pues bueno, también sacaremos un pliego de condiciones para conveniar cuando caduque el convenio que tenemos ahora mismo con Modepran, que sea mucho más exigente también por el bienestar de los animales. Bueno, ¿no? ¿A punto estuvo eso de quedárselo a una perrera de Zaragoza? Bueno, nosotros menos es que estamos, que no, ¿no? Claro, estamos en contra completamente de las perreras. Claro. Nosotros queremos que bueno, antes lo gestione una protectora, que claro, una perrera. Claro, lógicamente. Claro, evidentemente. Bueno, y justo entra... tuvimos aquí a Modepram, a responsables de Modepram, y bueno, estábamos que nos llevábamos las manos a la cabeza. Dinos, Gloria, perdona. No, que entraba también un poco, por eso se me ha ido el lapsus ese que he tenido, de bueno, reforzar un poco la idea de nuestro veterinario, ¿no? De que es muy importante que esterilicemos a los animales, porque además de fomentar también, sobre todo, el tema pedagógico, las campañas de concienciación para evitar el abandono de animales. Y un tema muy importante que vosotros también tenéis y muy bien hecho, que es una página web, ¿no? Una página web que pueda dar salida a la gran cantidad de animales que van siendo tristemente abandonados cada día. Tristemente abandonados os vamos a dejar, pero solamente unos pocos segundos. Volvemos enseguida, mis queridos animales. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y Pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y Pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y Pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovéchate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, the power of dreams. Center Auto. Belcando, el pienso que piensa en tu mascota. Y aquí estamos en mis queridos animales, el momento de los consejos medioambientales. Daremos la mitad de los consejos y la otra mitad, pues las dará Ramiro. Pero medioambientales, es decir, que no había mucho ambiente, había solo la mitad de ambiente. ¿Quién se ocupa del medio ambiente? ¿Y del otro medio quién se ocupa? No lo sé. Claro. Nosotros, ¿no? Tenemos esas realidades paralelas. Tenemos que hacer un monólogo un día, con estas chorradas. Que pues ya las decimos. Bueno, una cosa, ¿os acordáis que la pasada semana os dije... Reciclemos el aceite. Por supuesto, no se os ocurra tirarlos a la pila porque eso contamina un montón de litros de agua. ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, jabón. Y dije, ¿cómo se hace el jabón? Claro. Dije, ni idea. Dije, bueno, pues ahora sí que tengo la idea. La idea porque lo he visto en internet. Muy fácil, se usa sosa cáustica. Sosa cáustica y aceite. Agua y aceite, sí, señora Emilia. ¿No? Pues sí, mis abuelos ya la hacían. Sí. Claro, claro. Y es para lavar la ropa. Con un palo y después lo dejaban secar y ya está. Oye, y ya está. Y aprovechamos todos esos litros de aceite que iban a ir a... ¿Qué rápido, no, te veo tan contento? Estoy muy contento, la verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Por la bicicleta, porque... Bueno, una de las cosas... No, te iba a decir que se puede hacer aceite y se podría hacer champú refinándolo un poco más, pero a mí no me haría falta. A ti no te haría falta, ¿ves? Es que ya vas... Es que pues eres sobrado. Limpio. Fíjate, parece un poco ilógico que el aceite limpie, porque sí, es aceite. Sí. Sin embargo, os puedo decir, sale un jabón blanco, de color blanco. Al micro, Emilia. De color blanco. Sí. Y oye, que limpia una barbaridad. De toda la vida con lo que se fregaba toda antes. Toda la vida. Que ya no existen esas tablas de fregar. Sí. Esas tablas de fregar de madera, que no se decía tabla de chocolate. Ese chico tiene tabla de chocolate, se decía, no, tiene tabla de fregar. Que era los verdaderos abdominales. Ya no se gastan tablas de fregar. Ramiro, tú ya sé que tú no has gastado una en tu vida, pero por la cara que me pones... Yo he lavado con tabla de fregar, hombre, que tenía una mi abuela. Ya me lo imaginaba. Ya gastada, sí, le daba ahí al muy jabón lagarto. Además, es muy bonita, es muy precioso, estética. Precioso. Además hice un videoclip, lo tengo que decir, con Seguridad Social, que yo salía fregando en un lavadero de un pueblo. Sí, sí, es verdad. Me acuerdo ahora de eso. Pues sí, di dónde puede ver la gente ese... En María Manuela se llamaba. María YouTube. Manuela. María Manuela, ¿me escuchas? Yo lo, María Manuela. Yo lo he visto. Lo vi sí, sí, pero eso tiene muchos. No, no, pero cuando era pequeñita. Tantos admiradores que tienes. Sí, sí, que, bueno. Que te vean ahí en bueno, una cosa. Si tenéis un terrenito, si no tenéis una terracita, el mejor compost... El mejor compost, el que hagáis vosotros, abono natural, lo podéis hacer. Tiramos el plástico, pero podemos, pues las esto de plátano, las esto no sé qué, y nos hacemos un abono natural para nuestras macetitas. Oye, y eso os evitáis que sea un químico que al final acaba contaminando también, que sea un pesticida. Eso es una maravilla. También, otra cosa importante, plantar un árbol. Pero no hace falta que os vayáis al campo, plantarlo en una maceta. ¿Una higuera? Oye, que voy a lanzaros una idea fenomenal. Lanza. Versalles, la población de Versalles. Sí. Se le ha ocurrido al ayuntamiento regalar a 200 familias dos gallinas. Y vosotros diréis, ¿por qué? ¿Por dos qué? Gallinas. Ha regalado 400 gallinas, ¿vale? Sí. Entonces es para porque las gallinas comen residuos orgánicos. Entonces, para reducir el tema de los residuos, pues utilizan las gallinas. Sí. Eso es una novedad impresionante. Bueno, o sea, que bien. Coja la gente gallinas y en paz. Ya no tiene que hacer ni compost ni nada. Ni compost. Bueno, también otra cosa buena. Bueno, que sepáis que hay una isla. Hay en el Océano Atlántico existe una isla de plástico a la deriva tan grande como la isla de Cuba. Hace que pensar. Ojo, hace que pensar, con sus botellitas, sus bolsitas de plástico, imagínate que tú vas con tu velero y dices, voy a dar la vuelta al mundo, porque soy un aventurero, y de repente te encuentras con la isla, ¿sabes? Y te estás ahí dentro y no puedes salir, y es la isla de Cuba, ¿sabes? Y tienes que atravesarla con el barco, te cojo un agobio que pa' qué, así que... Ya sabéis, a reciclar. De todo el plástico que la gente tira... Claro, sí, las corrientes acaban juntándolo. Madre mía. Es muy fuerte, ¿eh? Ahora están recubriéndolos de tierra. Ahora están recubriéndolos de tierra para ver si pueden, para ver si pueden plantar. Le están poniendo una cobertura. ¿En serio? ¿Me estás hablando en serio, Emilia? Sí. Cuidado con lo de plantar aquí en Valencia. Lo he leído. Sí. Porque igual más de uno planta lo que no toca. Tiene que plantar. Claro. Y luego dice, no, lo oí en la radio. Exacto. Ahí está. Y luego viene la policía aquí los detiene. Exacto. No sabemos. ¿Es que ha plantado? Digo, yo una higuera. ¿Y tú? Digo, yo. ¿Qué cosas tienes? Yo una higuera que me río mucho, ¿no? ¿Te da una risa? Te da la risa, ¿verdad? Te da la risa, sí. Bueno, oye, antes de pasar a que nos lo va a contar Gloria, los últimos planes que tienen en vista, el tema del gato, de la alergia y todas estas cosas, que las tonterías estas que ya son leyendas urbanas, Pedro y Emilia. Sí, bueno, yo un poco quería comentar, soy alérgico y mucho a los gatos, y es mi profesión diaria, en casa he tenido gatos también, y me parece una excusa muy triste lo que siempre se dice de sí, es que le ha salido alergia a mi sobrino, a mi hijo, a mi tía abuela. Sí. El hecho de ser alérgico no lleva más de un proceso de 10-15 días de adaptación, que luego lo llevas de maravilla. Hoy en día con los antihistamínicos no hay ningún problema, con lo cual creo que deberíamos un poco ya empezar a desmitificar esto de las alergias, junto a lo del toxoplasma famoso de te quedas embarazada, estás gestante y ya no puedes tener gato, cuando la prevalencia de toxoplasma en gato no llega ni al 0,1%. Es decir, ¿dónde está el 99,99% de las posibilidades de coger toxoplasma? Comiendo frutas y verduras sin lavar, o carne que esté manipulada, contaminada o aguas fecales. Un gato es prácticamente imposible, y más siendo doméstico, que haya una posible transmisión. Vale, de toxoplasma. Sabes que hay médicos que recomiendan a las mujeres, médicos, que recomiendan a las mujeres embarazadas que se deshagan del gato. Sí, porque a mí me han llamado. Sí. Oye, Ata, ¿dónde? ¿Qué hago? Sí. Es que mi mujer se ha quedado embarazada. Sí. ¿Qué hago con el gato? Sí. ¿Dónde lo llevo? Sí. Digo, pero así, con esa alegría, ¿me lo dices tú? En la próxima revista he preparado un artículo, justamente, que lo titulo Que no cunda el pánico, y hablo de esto. Hablo de esto. Primero, la persona, la mujer embarazada, tiene que hacerse un análisis previo, porque si ha estado en contacto con gatos, seguramente está inmunizada. Eso para empezar. Después hay que saber si el gato lo tiene. Otra cosa, que todos los gatos no lo tienen. Y luego parece que la transmisión es también tocando los excrementos de los gatos. Es que... ¿Quién toca los excrementos de los gatos? Pues algún enfermo, ¿no? Evidentemente, ¿eh? O sea, o juegas a volar de Navidad, ¿sabes? He modificado, pero no conozco a nadie. Es que son, yo insisto en lo que tú has dicho, son excusas. Son excusas. Como dirían antes, excusas de mal pagador, ¿eh? Mm. Porque es así. Es así, son excusas para quitarse del medio el animal. Bueno. Es que se ha muerto mi familia. Ahora bueno, nos llaman. ¿Cómo se llama? Vet Natura, que es una clínica especializada en gatos, que tiene además no sé cuántos premios, porque se ve que estas mujeres. Ahí es donde no quieren que vaya mi gato, le tienen pánico. Ya, se ponen contra está la pared. Al lado de mi casa. Sí. Bueno, estas chicas son todo chicas, cada vez que vas, siempre hay alguna embarazada. ¿Es verdad? Y están tratando con gatos que les llevan de las colonias, gatitos cogidos de la calle, imaginaos en qué condiciones. Y esas mujeres embarazadas, lo único que hacen es no ponerse delante cuando les hacen rayos y ecografías y cosas de estas. Pero por lo demás, nos lo dicen ellas, que no pasa nada. No pasa nada. Les enviamos un saludo, ¿no? Venga, un saludo gatuno. Y hay cantidad de animales que van a la calle por eso, ¿eh? Cantidad. Esas colonias. Sí, vale, pues ya, quitaros lo de la cabeza, leyenda urbana, fuera, chuchu, fuera, fuera. Vamos a publi y volvemos enseguida, mis queridos animales. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes en la calle? ¿Estás pagando el seguro o te ocupa una plaza de garaje? En Hipercoches Valencia te lo venden en sus instalaciones y te lo aseguran sin cobrarte nada. Ah, y también te recogen el vehículo para desguace y te pagan 150 euros. Hipercoches Valencia, Avenida Constitución 283. Llámanos 637-742-351. Hipercoches Valencia. Superhéroes en sábado por la mañana. Creía ¿qué pasa? Que venía la bolsa de plástico. No. Es solamente tenemos aquí una heroína y bueno, dos heroínas y un héroe. Pero soy yo. Tú eres Tarzán. Una palabra nueva, heroína. Heroína, una palabra nueva. Emilia y Gloria son heroínas. Él es héroe. Y bueno, luchadoras toda la vida por el mundo animal. Gloria Tello, concejala. ¿Concejala o concejal? Tengo ahí mis dudas, concejala, te lo digo. Concejala, concejala. Se puede, sí, ¿no? Sí. Concejala, por el bienestar animal. ¿Cuál es lo próximo que tenemos en mente? ¿Cómo lo lleváis? Os puedo contar tres cositas. La primera ya está en marcha. Desde hace una semana ya está rodando. Y es el control de la avifauna de nuestra ciudad. A través de pienso esterilizante, o sea, uh-huh. antiguamente, hace un año escaso, el control de la avifauna, de las palomas en la ciudad, se hacía, bueno, de manera bastante cruel, ¿no? Eran capturadas por redes y luego eran o bien gaseadas o bien vendidas para el tiro pichón, uh-huh. O sea, una cosa tremenda. Nosotros, claro, desde la concejalía estamos completamente en contra de esto. Y entonces creemos que hay otros métodos, que además en otras ciudades ya se están utilizando con muy buenos resultados, como es el pienso esterilizante. Y estamos utilizándolo en la ciudad de Valencia para poder controlar la población de palomas, pero con métodos no agresivos. Con métodos no agresivos, con cariño y con amor. Bien, claro. ¿Claro? ¿Ves, Ramiro, cómo hay gente buena? ¿Tú qué piensas que todo el mundo es malo? ¿Verdad? Me gustaría comentar una cosa de las palomas y tórtolas, y esto es muy importante a efecto sanitario, porque hay muchos perros que ingieren heces de las palomas o las tórtolas, sí. Y hay que tener mucho cuidado, porque en estas heces podemos encontrar unos microorganismos que se llaman criptococos, y esto produce una enfermedad prácticamente letal en la mayoría de animales. La criptococosis se encuentra normalmente en estas heces tras ingestión. Es un parásito que migra al sistema nervioso central, produce unas encefalitis tremendas y como consecuencia de los colapsos neurológicos que se producen, fallecen. Entonces es muy importante y hay que comentar a la gente que tenga mucha precaución a la hora de que los perritos, sobre todo, o gatos, para que es más difícil controlarlo, puedan ingerir estas heces que pueden estar contaminadas. Pero ¿cómo saberlo? Los perros van a ingerir esos excrementos? ¿No hay perros que ingieran excrementos? ¿De, uh-huh. de palomas? No, de palomas. Yo he tratado... De una vuelta por la Plaza de la Virgen y verá cómo hay cada aspiradora por ahí tremenda. No sé. Bueno, ¿quieres decir? Me parece raro eso. Por ejemplo, si hay un bocadillo y luego ha pasado una paloma y ha hecho pues eso, sus excrementos. Pero raro, el porcentaje es mínimo. Es mínimo. Es que no hay que meter el miedo en ese sentido tampoco. No, de todas formas... Vamos a ver, yo llevo la friolera de 20 años. Trabajando por el tema de las palomas. Al micro, Emilia. Ay, sí, oye, qué manía tengo, ¿eh? Sí, qué manía, sí. Qué mal educada soy. Sí. Bueno, pues quiero decir que llevo muchísimos años intentando salvar a las palomas. Los palomares que hay actualmente fueron una idea de Arcadis, con fotos y tal, porque me puse en contacto con Suiza, con Francia, con Italia, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es una satisfacción enorme, ¿eh?, que ahora se tengan en cuenta las palomas. ¿Eh? Las palomas han sido también la consecuencia del miedo que se ha creado, ¿eh?, del miedo que se ha creado con respecto a las palomas. Antes, yo lo recuerdo perfectamente, todas las terrazas de Valencia, o un porcentaje elevadísimo de terrazas de las fincas de Valencia ciudad, tenían palomares. Porque el tema de la paloma es una cultura valenciana. Las palomas han estado siempre muy relacionadas con las palomas. ¿Por qué? Porque la paloma se consideraba un signo de suerte. Uh-huh. Entonces todo el mundo quería tener una paloma, por lo menos. Uh-huh. Aunque se equivocara. Claro, y una vez al año se llevaban a la iglesia en una fecha determinada y el sacerdote las bendecía. Se ponían allí en la plaza y las bendecía. Luego las devolvían a casa. Entonces, es una cultura muy valenciana. Uh-huh. Y las palomas que tenemos ahora son el resultado de haber quitado los palomares, que a mí me parece bien que las hayan quitado. Pero, claro, tendrían que haber pensado que esas palomas se iban a quedar ahí. Y luego tenemos la paloma blanca, que la paloma blanca es una de las especies, la blanca, que es única en Europa. La blanca de la Plaza de la Virgen, y por lo tanto hay que intentar darles una solución humanitaria, y desde aquí os doy las gracias por la parte que me toca de la defensa de las palomas. Muy bien. Gloria, ¿y qué más cosas tenemos? ¿Qué más? Pues bueno, os puedo contar también que vamos a implantar prácticamente ya el Plan Colonial Felino. Uh-huh. El Plan Colonial Felino está destinado a aquellos seres vivos felinos que viven entre nosotros en nuestra ciudad, en nuestros solares, en nuestras calles, en los patios interiores estos que antes comentabas, y que no tienen dueño, pero hacen una labor importantísima en la ciudad, que es bueno evitar las plagas, ¿no?, de otros animales, entre otras cosas. Pero claro, estos animales tienen que tener un número óptimo de población, porque además muchos de ellos sobreviven gracias a la aportación altruista y muy meritoria de colaboradores anónimos que de sus propios recursos están sacando dinero para poder alimentarles, esterilizarles. Nosotros ahora desde la concejalía vamos a iniciar el plan de esterilización de las hembras. Y poco a poco queremos ir yendo de una colonia a otra para poder tener la población controlada, porque además estos animales son muy, muy necesarios, pero con poblaciones descontroladas no se puede garantizar su bienestar, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, el donde vive mi madre, donde vivo yo, les pongo agua. Pero si yo no estuviera poniéndole agua, no sé si algún vecino lo haría. Entonces, donde vive mi madre, había una viejecita que les ponía agua en el primero, pero ha fallecido y ahora dice, ay, mi madre está sufriendo, ay, que llueva. ¿Cómo podríamos hacer que se pongan en contacto, que vayamos a la concejalía, dejamos un escrito. Algo? Nosotros tenemos un correo que os lo doy, es en valenciano, Rechidora de Bienestar Animal, es un poco largo, sí. Rechidora de Bienestar Animal, @valencia.es. Y a través de este correo pueden ponerse en contacto con nosotros y ya le pasaremos con la persona coordinadora, que es la que, bueno, un poco planificará los pasos a seguir en esto, ¿no? La idea es coger a las hembras. ¿Un teléfono? Porque es que las personas mayores no tienen sí, internet. Bueno, pueden llamar al ayuntamiento y decir que les pasen con la concejalía. Pondremos, también, vale, ¿eh? Pondremos también. Nosotros este correo, lo pondremos en la página web del periódico bien, Levante, pues sí. También, para colaborar con el ayuntamiento. Sí, sí. Rechidora. Ahora luego lo escribes bien, Ata, porque tú lo de valenciano no controlas mucho. Todo seguido, Regidora de Rechidora de Bienestar Animal, sí. @valencia.es. Lo pondremos en la web de Levante. Y bueno, la idea un poco es esto, es escoger a las hembras de la colonia, esterilizarlas y luego devolverlas a su lugar, claro, ellas luego vuelven a la calle. Si me permitís, esto me gustaría agradecer al Ayuntamiento de Silla, que se puso en contacto con nosotros, con la clínica veterinaria en Silla, que después de muchísimos años han tenido ya la iniciativa también a nivel local de hemos iniciado una campaña de esterilización. Y la verdad es que creo que han acabado muy satisfechos, porque bueno, sé que no son los mejores momentos quizá, ¿no? Pues para hacerlo de una manera muy mayoritaria, pero desde luego nosotros hemos puesto bastante por nuestra parte y bueno, pues las esterilizaciones de gatas, si se hacen bien con un sistema adecuado de termosellado, nosotros estamos consiguiendo que una gata que se esteriliza a las 10 de la mañana, a las 12 está en la calle, perfectamente. ¿Despierta? Sí. Perfectamente. Yo esterilicé la mía así, porque era también recogida. Bueno, estamos casi despidiéndonos, Gloria. ¿Alguna cosa más que aportar casi en bueno, pues una cosa importantísima también, y es que estamos actualizando nuestra ordenanza de bienestar, nuestra ordenanza animal, ¿no? Porque en la ciudad de Valencia tenemos una ordenanza que data del año 1990 y está completamente obsoleta, como podéis entender, ¿no? Porque ha pasado muchos años y ahora hace falta una ordenanza que nos sirva como pilar fundamental para luego iniciar una serie de actuaciones que requieren de una base legal acorde, ¿no? Pues estupendo, pues ya sabéis. O sea, creo que va a tener que venir otro día, porque esto ha pasado volando. Hay muchas cosas. Sí, pues será otro día. Emilia Pastor, muchísimas gracias. Gloria Tello, muchísimas gracias. Pedro Suay. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Eso es todo, amigos. Disfrutad de esta primavera, de las primeras fragancias, de las flores, de sus noches y de la gente que os quiere y queréis, sobre todo, de los animales que están a vuestro lado y que nunca os abandonarían. Se despide Mario García al sonido, Ramerito Segreyes y Ata Gómez al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños pero valientes saltamontes. Has escuchado Mis queridos animales, con la colaboración especial de Belcando, el pienso que piensa en tu mascota.